Bueno, empezamos diciéndoles que la reconstrucción de el feminicidio de Andrea Aramayo. Ayer en la noche en la Pedro Salazar Hermanos Manchego ha sido una, no sé, una reconstrucción que no tengo nombre para calificar por lo larga y prolongada. Yo no sé, por supuesto de antemano sé que ha sido convocada de manera sumamente precipitada por la fiscal Jimena Morales. Nosotras, muchas de nosotras estuvimos allí y los policías a cargo definieron el sitio desde donde podíamos colocarnos en vigilia. Y el sitio definido por la policía fue la esquina Plaza Isabela Católica Pedro Salazar. Allí, detrás de la línea colocada de una especie de nylon, de ese plástico que ponen para precintar, detrás del precinto policial, nos apostamos en silencio horas de horas de horas. La reconstrucción empezó exactamente con bastante puntualidad a las 9:30 de la noche. Yo me retiré alrededor de la 1 porque el cuerpo no me daba. Todavía, por supuesto, se quedó muchísima gente cuando yo me retiré. Y no tengo idea todavía hasta qué hora se llevó adelante. De ninguna manera interrumpimos, interferimos o fuimos a interrumpir una reconstrucción precipitadamente convocada por la fiscal Jimena Morales sin que existan los peritajes de autopsia y por supuesto, testigos que se habían pedido declaraciones que nosotros habíamos presentado, sin que exista nada de eso. Quiero compartir con ustedes el ambiente que se vivía en esa reconstrucción. Estamos en la vigilia de la reconstrucción del feminicidio cometido contra Andrea Aramayo por William Kushner Dávalos. Hay varias gente que está aquí en una suerte de vigilia. Compañera, ¿usted quién es? No importa el nombre, ¿a qué se dedica? ¿Por qué está acá? Bueno, yo estoy estudiando en la universidad. A mí me ha conmovido mucho este caso. Me ha dolido mucho porque ella es una persona que tenía la misma edad que yo. Me ha dolido mucho pensar que a cualquiera nos hubiera pasado. Las mujeres sentimos tanto con el corazón y es así que nos educan. Y me ha dolido porque podíamos haber sido cualquiera. Y yo muchas veces pienso que me podía haber pasado a mí. Y da mucha rabia la injusticia que está pasando, las cosas que no están saliendo bien, da mucha rabia y mucha impotencia, y bueno, por eso estoy tratando de acompañar aquí. Redimida por el esfuerzo de otra mujer, soy mujer. ¿Cuál es el motivo por el cual usted, compañera, cuántos años tiene? Es un martes, son más de las 10 y 11 de la noche y estamos en esta vigilia. ¿Por qué está usted acá? Yo más para acompañar, ¿no? Para decir a Andrea que tampoco, que no está sola, digamos, que tiene, tal vez no seamos muchos, pero creo que estamos aquí para apoyarla, ¿no? Y decirle. ¿Era usted amiga, pariente? No era amiga, solamente lo que he escuchado y pero yo creo que es una mujer, ¿no? Y más todo, de esa forma nos tenemos que apoyar entre todas, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 28 años tengo. ¿Los años de Andrea? Sí, y por eso, digamos, más que todo también. Hay mucha gente acá en la vigilia de esta reconstrucción precipitada que no entendemos por qué se ha dado. Quisiera entender por qué está usted aquí. Es un martes, mañana es día de trabajo, son altas horas de la noche. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 50 años, pero estoy aquí para apoyar a mi amiga, es mamá de Andrea, y sobre todo para gritar por esta injusticia, pedir justicia. Pedir que ya no nos avasallen, que ya no nos maltraten, que ya no abusen de las mujeres. Pero ¿por qué no quedarse tranquila en su casa? La cama es tan cómoda, tan bonito, llegar en la noche, meterse a la cama. Es un día hábil mañana, hoy es un día hábil, ha sido seguramente un día pesado. ¿Por qué no dejar que las autoridades hagan su trabajo? María, ¿por qué callar? Porque aunque sea no parar, pararte aquí en el frío, no importa la hora, pero apoyar, apoyar esta causa, buscar justicia. Eso es lo que queremos, que se haga justicia, que las autoridades no se callen, que el dinero no las compre. Eso es lo que queremos. Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Estamos en esta vigilia de una reconstrucción muy precipitada. Nuevamente, compañera, ¿cuántos años tiene usted? ¿Por qué está usted aquí? La veo con un letrero hace mucho rato, ya le debe dar macurca. Tengo 51 años y estoy aquí apoyando a una mujer que ha perdido a su hija en un feminicidio por una persona que tiene mucho dinero y que quiere con su dinero dejar que no se haga justicia. Por eso estoy aquí. Tierra y cielo. Bueno, y hay también algunos jóvenes varones. Compañero, usted es martes, mañana hay que trabajar, hoy día ha debido trabajar. ¿Cuántos años tiene usted? 25. 25. ¿Por qué está aquí? Obviamente por apoyo a mi prima, ¿no? O sea, siempre velando por que se haga justicia. ¿Por qué no quedarse en la casa? ¿Por qué no confiar en las autoridades? Total, es una reconstrucción, supuestamente no es un acto definitorio, ¿o sí? Claramente porque no hay confianza, ya sea en nuestros policías o en nuestros fiscales, ya hay el temor de que haya dinero por abajo, que haya movido varias influencias, entonces por eso estamos aquí, para apoyar, para ver que se haga justicia. Ahora tú como varón, ¿qué piensas del feminicidio? ¿Por qué un hombre mata a una mujer? ¡Qué buena pregunta! Tienes razón, vengo de una mujer, tengo una hija, estoy totalmente en contra, creo que es levantar una la mano, prefería cortármela, porque no podemos hacer eso a las mujeres. Bueno, estamos aquí en la vigilia, estamos intentando para Radio Deseo entender por qué la gente está aquí. Estamos con otra compañera, es una compañera pues de largo aliento, de lucha por los derechos humanos, ha sido funcionaria también de las primeras épocas del Servicio Legal Integral del Gobierno Municipal de La Paz. Hermana, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué un día hábil? ¿Cuáles son los temores ya fundados? Porque tú además tienes formación en trabajo social y derecho y además en larga data en violencia machista. Bueno, yo creo que nuestra presencia aquí es indispensable, primero por mandar el mensaje de que Helen no está sola, de que ni una más. ¿Mandarle el mensaje a quién? A los agresores, a la gente que está protegiendo al machismo, a la violencia, a la gente que ve como normal que suceda esto, a la gente que le echa la culpa a la mujer de lo que sucede. No está sola. Ese es, me parece, el primer mensaje. Y luego que la reconstrucción no es la pertinente, no es el momento pertinente en este momento porque no están hechos los estudios. Pero bueno, tendremos que aceptar los designios de los poderosos que hacen y deshacen a su, lo es que ellos quieren. Es una reconstrucción precipitada y queremos dejar claro que estamos aquí en vigilia, pero aceptando algo que de antemano sabemos que no que es, está incompetentemente armado. Sí, no es la pertinente, no es el momento oportuno para hacer, porque no tenemos todas las pruebas, no tenemos nada fundado. Uh-huh. Ahora, ¿qué piensas de esta, digamos, vigilia, de esta pasividad con la que hay que mirar una actuación judicial o fiscal que no está cumpliendo con su deber? Creo que nos guía y nos estamos imbuidos de indignación, pero de esa indignación que algún rato ya tiene que reventar. Nos están avasallando en todo. Somos los peones, somos los que tenemos que aceptar los designios de los poderosos. ¿Hace cuántos años estás en esto y por qué no te cansas? Porque primero, bueno, ¿hace cuántos ya años? Estoy Son 17 años. Ya. Desde que éramos guaguas. Ya no somos guaguas. Y uno no se cansa porque, como les decía a las compañeras acá, con que una mujer más en La Paz deje de sufrir, creo que nuestra vida tiene un sentido además. Y esa vida que se recupera de las garras del dolor y del maltrato es el mensaje de que tiene que llegar el momento en que seamos felices, y lo único que queremos es ser felices. Y lo único que queremos en este momento es la verdad. Acá sí, acá no, y no vamos a poder estar felices mientras sigan habiendo tanta ignominia. Indigna tanto ser apabulladas en todas nuestras actuaciones. Estoy viniendo de un proceso de 8 horas continuas, donde no se llega tampoco a la verdad, no se va a conseguir justicia. ¿La ley 348? No sirve, lamentablemente no sirve, porque puede acceder a la aplicación de esta ley la que tiene plata, la que puede pagar 4.000, 5.000 bolivianos hasta el grado de la imputación, la que puede pagar al investigador, la que puede pagar y llevar. Lastimosamente no sirve. Dueño de mi cuerpo, punto de mis sensaciones, que nuevo cansado. Acá hay otras personas en esta vigilia. Señor, ¿por qué está usted acá? Seguramente ha tenido un largo día laboral. Mañana es otro día laboral. ¿Por qué en esta vigilia, altas horas de la noche, parado, mirando algo que no sabemos si siquiera tiene sentido? No creo que no tenga sentido, sino que yo creo que así como hay muchas personas que están acá, han venido a ser testigos de la reconstrucción que van a hacer. Es un hecho que a todos nos ha conmovido, entonces creo que merecemos ver qué es lo que ha pasado y esperar que se haga justicia, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual está usted acá? Para ver cómo es, qué están haciendo, cómo va a ser la reconstrucción. ¿Es una ¿Es una mera curiosidad? Sí, puede ser. Muchas gracias. Por favor. Para Radio Deseo queremos seguir entendiendo un poco, acercándonos a la gente, saber por qué la gente está acá en vigilia. ¿Cuántos años tiene usted, compañero? 35 años. ¿Qué está haciendo aquí en un martes? Bueno, he venido un poco por curiosear, digamos, para ver cómo en realidad, o la versión del acusado, de cómo han sido las cosas, ¿no? De esa noche. ¿Y por qué le interesa? Porque se ha armado demasiada controversia, digamos, por el asesinato, ¿no? Por el hecho. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 35. Ah, 35, me lo dijo. ¿Por qué cree usted que un hombre mata a una mujer? Bueno, por ya, un montón de razones, pero precisamente la sociedad, la cultura, ¿no? Les ha enseñado a muchos que tienen que ser machos dominantes y tienen que ser el que le pise, el que le aplaste, ¿no? A la mujer y, no sé, pues tienen un montón de conflictos en la cabeza. Yo he crecido entre mujeres, ¿no? Con mi mamá y mis hermanas, entonces me parece algo bien tonto, ¿no? Que hay hombres que sean abusivos, que maten mujeres y todo eso. Ahora, desde esta perspectiva donde estamos, han precintado, para la gente que me está escuchando, han precintado una especie de línea de seguridad a la altura Pedro Salazar, Plaza Isabela Católica y Pedro Salazar, 6 de agosto. Desde aquí no vamos a ver nada. Nada. Bueno, supuestamente todo ha pasado en esta esquina de aquí, digamos, en la Pedro Salazar, ¿no? Pero para la pelea supuesta y todo lo que ha habido antes ha sido en Mongos, así que no vamos a poder ver, ¿no? Solamente vamos a tener que atenernos a las versiones de las personas que estaban trabajando ahí o los que estaban ese día ahí, ¿no? Bueno, hay muchos elementos más para probatorios, no solamente las versiones. Pero, ¿qué piensa usted, compañero, de que esto que se está haciendo hoy día no hizo la policía, habiendo una muerta de por medio, ni al día siguiente del accidente, ni cuando se dio el feminicidio, ni en ningún momento? O sea, estamos haciendo una actuación policial a más de un mes y medio. Sí, la verdad es que pues un montón de cosas pueden haber pasado, un montón de pruebas pueden haberse contaminado, ¿no? De todo lado, ¿no? Ha sido realmente la actuación de la policía, de la fiscalía, de los abogados es súper lenta en esto, ¿no? Bueno, por lo menos están actuando. Hay casos de feminicidios en los cuales no actúan, no, no dicen nada. Sí. Justo la semana de que murió Andrea han muerto como dos o tres mujeres más, cuchillazos, han sido violadas y todo eso. Nadie dijo nada, igual, ¿no? Entonces, creo que esto por ser algo de personas medio influyentes, con plata, que tenían, recién se está haciendo algo, pero me parece bien triste que solamente se tome en cuenta un caso, ¿no? De un montón que hay en el país. Bueno, y acá en la vigilia de esta reconstrucción nos encontramos con Teresa Morales, la ex ministra de Producción y Microempresa. Teresa, ¿cuál es el motivo por estar hoy en un día hábil, tarde en la noche, en esta vigilia? Yo estoy aquí primero por solidaridad con Andrea Aramayo, con su mamá, y además soy tía de Andrea Borges, que es una testigo importante en lo que sucedió. Soy una persona que siempre ha luchado contra el feminicidio, contra la violencia, contra las mujeres, y manteniendo esa mi postura, pues estoy aquí apoyando a Helen, pero también apoyando a mi sobrina, Andrea Borges. ¿Tú sabes que ha salido una amenaza contra Andrea Borges de abrirle una segunda boca en la cara? Acabo de verla yo antes de venir acá en el Face, esa amenaza. Sí, estoy realmente preocupada porque hay una amenaza ya de perfil penal que realmente nos ha conmovido a toda la familia, y bueno, vamos a tomar las decisiones que haya que tomar en familia. Andrea ha estado hoy día comprometida con la defensa y el debate de este evento, pero no nos vamos a quedar callados, por supuesto. Lo primero es no naturalizar la violencia, venga de donde venga. Si le están haciendo eso a mi Andrea, a nuestra Andrea Borges, le están haciendo eso para amedrentarlas, están lejos. Una compañera como Andrea jamás se va a amilanar por una amenaza, y menos todavía va a traicionar la lealtad con su amiga. Andrea Borges ha sido quien la ha auxiliado, ha sido quien se ha rebelado contra el señor Kushner, que en ese momento de la muerte, de la casi muerte de Andrea, estaba en la calle, lo increpó, y después de eso, como se va a ver en la reconstrucción, ella la llevó a su amiguita hasta la clínica de aquí, la clínica Santa María, y luego a la clínica del sur. Fue la única que la llevó en la ambulancia. Bueno, eso se va a ver, y nunca la va a traicionar, nunca la va a traicionar, y vaya, sea lo que sea, cueste lo que cueste, ella va a seguir diciendo su verdad, y la verdad de que esto no puede ser una injusticia, y ese señor Kushner tiene que acabar en la cárcel. Ahora, sin embargo, la firmeza de Andrea Borges, nosotras la conocemos, la hemos visto y además la admiramos, una mujer joven. Pero una amenaza cobarde como esta es de tomar en serio, ¿no? Ruin y cobarde. Pero es una amenaza real, es un riesgo fáctico, real. No hay que tomarlo como, no son palabras, son amedrentamientos que pueden ser muy peligrosos. María, tú has hecho siempre denuncia, y creo que la cultura de la denuncia es algo que hay que cultivar, como tú lo has hecho, como lo ha hecho Mujeres Creando, como lo hemos hecho todos, todas y todas las que hemos peleado por los derechos de las mujeres. Así que no nos vamos a callar, no se va a callar Andrea, y vamos a proceder como deba ser. No hemos hablado con ella, ella es la que tiene que tomar la decisión, pero por supuesto estamos respaldándola. Es una barbaridad. Y no podemos naturalizar la ofensa y la amenaza a las mujeres. Es una amenaza, seguramente es difícil encontrar los perfiles, como se hacen perfiles falsos en Facebook, pero no es imposible, no es imposible. Que sepan quienes han hecho esa amenaza que los vamos a perseguir. Retomando mi rumbo. Bueno, ese era el clima, era un clima súper tenso. Ustedes saben que mantener el silencio de un grupo en la calle, la gente hablaba bajito, esa sensación de que no puedes dormir tranquilo, de que no puedes dormir tranquila, de que no puedes dejar actuar a las autoridades porque no hay justicia en Bolivia. Esa es la sensación que se podía palpar con las dos manos en la reconstrucción del feminicidio de Andrea Aramayo ayer. Se podía palpar con las dos manos. Porque, por ejemplo, yo volví a revisar el tema de las cámaras de seguridad. ¿Cuán importante hubiera sido que el gobierno municipal hiciera su trabajo? Vamos a continuar en esta lucha porque alguien nos tiene que dar respuesta en el gobierno municipal de La Paz sobre qué ha pasado con esas imágenes. Queremos las imágenes, en principio. Si no hay las imágenes, queremos los nombres de los responsables directos que han eliminado las imágenes de un crimen.